proyecto. Bueno, para terminar, pues de acuerdo a todo lo ya expuesto hasta el momento, nosotros diseñamos un proyecto se estudió la viabilidad técnica y económica para la creación de una apertura de una planta procesada de desechos plásticos, polímeros reciclados para la fabricación de mangueras en la ciudad de Niña Buenida, el cual hicimos todo lo que se implica para comenzar a diseñar un proyecto cuando fue el planteamiento del problema, que en el caso aquí fue la disposición final de los residuos sólidos que critican que es la mayoría de los municipios de Colombia y más exactamente nuestra ciudad, que no es la excepción, tratar de mitigar el impacto negativo en cuestión de aquellos y reutilizarlos por supuesto para desarrollar un producto agregado y de paso pues generar un buen impacto ambiental, tanto social como político, cultural y en su eje principal pues mitigar, reutilizar materias que en muchos casos desechamos por no querer desarrollar nuevos productos. Entonces se formuló la pregunta, ¿cómo diseñar un proyecto de la creación de una planta procesadora aquí en Nida de mangueras, de manera que aportar el desarrollo sostenible ambiental, económico y social de nuestra región, como ya hemos dicho? Se justificó por una necesidad alterna, una ciudad de Niria, para aprovechar, pues como se viene diciendo, los residuos y así no ser arrojados a campo abierto como se viene haciendo, y de paso pues mejorar la salud pública, pues no tratar de que no se proliferen los distintos insectos y pues también la contaminación de las aguas y aprovechando pues que es un producto que pues se bota y se puede usar agua teniendo buena calidad a bajos costos de producción, beneficiando pues la economía. Así que el objetivo principal general de este proyecto es estudiar la viabilidad técnica y económica para crear una planta de manufactura de condensada de mangueras plásticas elaboradas en material de reciclaje, producto de calidad a bajos costos mediante estrategias del mercado y estudios de factibilidad. Este proyecto pretende generar fuentes de empleo para los habitantes de la región de Niria, Guainía y brindar herramientas que fortalezcan el sostenimiento ambiental, económico y social de la ciudad. Su objetivo específico es cuantificar el monto de las inversiones mediante estrategias del mercado y el estudio de factibilidad, precisamente mediante los resultados de estudio del mercado, las condiciones estratégicas para la puesta en marcha de nuestro proyecto, realizar el estudio técnico y ambiental para diseñar los procesos requeridos para la recuperación de los plásticos, elaborar las fuentes de financiamiento del proyecto, determinar los costos de administración, realizar el estudio del mercado que permitan proyectar el tamaño de la empresa y la capacidad del producto que se desea atender a la población en general y pues a nivel local y a nivel nacional, realizar estudios administrativos para ver la viabilidad del proyecto, identificar los principales competidores y sus estrategias de mercado, o sea, la competencia que la comisión con que está trabajando, cómo lo está haciendo, tratar de intentar ser más competitivos contra ellos, realizar un estudio financiero para ver cuánto se debe invertir para el grupo que quiere, de los inversionistas, el capital de trabajo también que necesita para llevar a cabo nuestro proyecto. El marco contextual también se debe estudiar. Es un cada día genera más basuras, haciendo el mundo no sea capaz de sostener una capacidad de basura, y por ello se buscan métodos diferentes para controlar este aumento excesivo. Generación de un producto con materias reciclado y reutilizables permite que el ser humano tenga una conciencia sobre el planeta y adquiera productos que ayudan a nuestro medio ambiente, haciendo una doble causa, un valor agregado, como hemos venido diciendo. Pues nuestro proyecto quiere llevar a cabo pues la identificación del servicio, pues la descripción final es un rollo de manguera plástica de 100 metros, elaborado en polímero de una mezcla baja y alta densidad de material reciclado y recuperado. Es un empaque rotulado, es un producto que presenta un rollo, como se viene diciendo, 100 metros, una forma de una cinta elaborada de polímeros, y este llevará un nombre de la empresa. También se etiquetará plástico con su rotulado. Nuestras características de nuestro producto: es un producto de color negro, olor y caracteriza textura sólido negra propia de los polímeros, pues como se sabe son productos a base de plásticos reciclados y la pureza es difícil. Entonces el color negro matiza ese color. Y así la composición, pues una manguera de quien después de que lleva nuestro laboratorio y resistencia a los materiales. Igualmente la calidad, pues buscará certificado del producto, pues de los entes de control de calidad. El producto a la sombra va a utilizar para evitar que el sol ocasione algún daño en la estructura interna del polímero utilizados. La vida útil es importantísimo, depende del uso del momento de la instalación, del entorno, del ambiental, del uso pero damos garantía de nuestro producto. Este producto está dirigido a muchas poblaciones, al sector agrícola, tanto local como nacional, y a los departamentos venideros de nuestra región. Tenemos un análisis de demanda, un producto usado de sectores agrícolas, ganaderos también, productivos. ¿Cómo se llevará a cabo? Pues el producto, pues vamos a montar una planta que genere una imagen innovadora de la misma, llamativa para la población por sus altos estándares de calidad de nuestro producto de mangueras, que logre una imagen ecológica y comprometida con el medio ambiente. Nuestra localización de nuestra planta procesadora de plástico será en la ciudad de Inírida, para aprovechar los residuos sólidos que genere nuestra ciudad. Entre las inversiones, pues necesitamos un montaje. Tenemos necesidad de maquinaria y equipo, una estructuradora, un cambiador automático de filtro, un cabezal de molde de cilindraje, también de una calibración del vacío, un tanque enfriador y equipo de secado, dispositivos de perforación, una oruga de arrastre, bobinas. Necesitamos panel de control del sistema de pantallas, una unidad enfriadora. Entre los recursos humanos, pues necesitamos ingenieros, diseñadores, directivos, gestores de planta, supervisores, controles del grupo de trabajo, jefes de planta, ingenieros de proceso, administradores de trabajo, oficina, ingenieros técnicos de la industria, técnicos especializados y técnicos de control de calidad. Mente, pues para nuestra viabilidad de nuestra empresa, para las conclusiones finales, podemos concluir que con la realización del presente trabajo pudimos obtener la gran responsabilidad que tiene a la hora de diseñar un proyecto. Toda vez que el diseñar tenemos que dar cuenta de las grandes variables implicadas para la formalización y así entender si es viable o factible la implementación y la ejecución de un proyecto que se quiera implementar. Por medio de este proyecto se observa la viabilidad de la empresa, que comercializa productos con materiales biodegradables y reciclables, permitiendo la generación de productos ecológicos, un producto innovador, y el sector donde se empieza a distribuirse se espera que sea fácil su venta y comercialización, razón por la cual se identifica que es un proyecto viable y aplicable a las necesidades de la región y la comunidad en general, que se puede beneficiar del producto final. Expusimos una metodología expuesta en el desarrollo de la presente actividad, nos brindó herramientas para nuestra formación profesional dentro del contexto de nuestras competencias para su implementación a la hora de abordar un problema que se encuentre dentro de nuestra comunidad, dar solución y mitigar un impacto negativo dentro de lo ambiental, económico y dentro de la sociedad. Y finalmente esperamos que con base a las bases brindadas por el curso se despierta aún más la iniciativa de seguir buscando más conocimiento, así puede llegar a crear el desarrollo del proyecto productivos dentro de nuestras comunidades. Y para terminar, pues agradeciéndole a cada uno de mis compañeros del presente grupo 10-20-58-310 por los aportes, por la entereza que se vio dentro del desarrollo del semestre para la realización del presente curso, las actividades previas que se hicieron, todos sus aportes fueron de gran ayuda. El suscrito da gracias por anticipado lo que merezca el presente. A cada uno de mis compañeros, a Blas Antonio Garrido Pomarico, a Leonardo Villalobo, Polo, perdón, y Nervaldo Contreras Fonseca, que fueron los artífices de desarrollo de esta, de este trabajo. Como se dijo, fue un trabajo arduo al transcurrir todo el semestre y esperamos se cumpla con los requerimientos y actividades propuestas por nuestra tutora y la guía de actividades en el desarrollo del mismo. Muchas gracias, espero volverlos a ver pronto, seguir trabajando como siempre, con ánimo, con responsabilidad y con competencia. Muchas gracias.